Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro y 18 de la tarde, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de María Gabriela Rodríguez, la Coordinación de Producción en Alba Ciudad a cargo de Lizde Ramos, el productor asistente, nuestro queridísimo Carlos, en los controles está Jean-Pierre Ramírez y Manuel Herrera nos está acompañando. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos aquí, nos estamos dando un gusto de verdad exquisito. Es un honor para nosotros tener en nuestro programa a el maestro vitralista, ay, tiene tantas cosas, Leonel Durán. Leonel Durán, él es pintor, muralista, vitralista, escultor, grabador, docente, gremialista, usted de todo. Es de San Cristóbal. Tenemos también la música en vivo de Giselle Sanabria. Ella es integrante del Centro de Liderazgo Cultural, que hace dos programas los tuvimos acá. Ya estaremos hablando con ella. El programa de hoy, o el eje temático, esta gira en torno a lo que sería el impulso que le está dando la Fundación Museos Nacionales a los talentos emergentes. Por eso, bueno, uno de nuestros invitados no pudo venir, que es Walker Ríos Bello, es el artista joven seleccionado en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, y vamos a tener telefónicamente a otro talento joven, pero él es otro programa, maestro, él es el programa que lleva a cabo el Museo Alejandro Otero, que se llama Residencias Artísticas. Él es Jesús Adelvis Rojas. Vamos a empezar, pero antes de empezar, Giselle, no sé si tú quieres, preséntate, háblanos un poco de ti, cantas y luego seguimos conversando. Claro que sí, bueno, mi nombre es Giselle Sanabria, estoy súper agradecida por la oportunidad que me ha dado Alba Ciudad, que bueno, desde que vine acá la primera vez me han acogido aquí y me han querido así, me han agarrado mucho cariño y de verdad me siento súper bien. Yo en este momento me encuentro desarrollando mi carrera como solista. Anteriormente pertenecía a varias agrupaciones y bueno, decidí que ya era momento de desarrollar mi carrera como solista. Ya he tenido algunas presentaciones por allí. Actualmente pertenezco a la Fundación del Centro de Liderazgo Cultural. Y bueno, de verdad me he sentido muy bien allí, me he sentido muy muy acogida, me he sentido muy en familia y de verdad les doy muchísimas gracias. Ellos son excelentes. Ponte los audífonos, claro, porque sí. Ya nos vas a... O sea, aquí te ganaste una fanaticada, de verdad. Giselle revolucionó esto. ¿Qué nos vas a cantar ahorita? Ahora les voy a interpretar un tema de la artista colombiana Grace llamado Ya Para Qué. Ok, te escuchamos y después vamos a seguir con el maestro Leonel. Hizo buscarme, sé que me extrañas, pero amor, se te hizo tarde. ¿Por qué? Si te fui sacando poco a poco y casi que no te olvidó. Tú fuiste el único culpable del tiempo perdido. Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya. Para venir a buscarme, ya pasó tu hora. Síguete imaginando que yo sigo sola. Lo mejor para los dos es cerrar este capítulo una vez. aventura, tu excusa fue un momento de locura. Para ti fue más importante algo pasajero. Una locura, tu excusa fue un momento de aventura. Para ti fue más importante algo pasajero. Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya para qué. Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya. No te preocupes por mí, pues hay algo que tú aún no sabes. Cuando te fuiste llegó alguien a acompañarme. Por mí, deja el pasado atrás y mejor comprende que a veces en la vida también se pierde. Me estás llamando, ¿qué te hizo buscarme? Sé que me extrañas, pero amor, si te hizo dar. ¿Y por qué? Si te fui sacando poco a poco y casi que no te olvidó. El único culpable del tiempo perdido. Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya para qué. Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya para qué. Yo, Giselle, bellísimo, de verdad. Bueno, ahora seguimos conversando. Bueno, antes de seguir conversando con el maestro Leonel, brevemente voy a decir, vamos a saludar a Ronald Mujica. Él es el director de CLC Move. Sí. Eso es Centro de Liderazgo Cultural. Claro que sí. Vamos a saludarlo a él y a Francia Silveira, que ella también forma parte de la Fundación Museos Nacionales. Sí, la señora Francia y el señor Ronald, de verdad que han sido súper importantes en este nuevo proceso, ya que han sido las primeras personas que han confiado en mi talento, siguen creyendo en mi talento, bueno, y en el talento de todos esos jóvenes que se encuentran desempeñando cualquier tipo de talento, sea baile, sea canto, y de verdad que están haciendo una labor muy bonita. Ahora vamos a seguir hablando yo, pero vamos a hablar con el maestro Leonel. Pero antes, bueno, quería decir que ellos, de verdad, les tengo muchísimo cariño. Ellos bailan, ellos hacen teatro, ellos hacen de todo. Sí. Y son buenísimos. Maestro, Principios Polisémicos se llama la obra que tiene Walker Ríos en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Brevemente les explico a los escuchas. Walker tiene una línea de investigación muy interesante porque Walker está trabajando desde hace tiempo, ha desarrollado su trabajo en lo que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, visto desde una mirada contemporánea. Él se enfoca en la escultura, en el dibujo. Es muy interesante el trabajo de Walker, pero ahí es donde vamos a hablar nosotros, porque él está en el lobby como artista del mes, que uno de los programas. Ay, me están diciendo aquí mis muchachos bellos, lo que es Manuel y Jean-Pierre siempre se está hablando los pelos, que ya tenemos que irnos al corte, o sea, regresamos ahorita. Ya regresamos con Pincel Digital. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Eneas Perdomo, el general en jefe del canto venezolano. Nació el 11 de julio de 1930 en el Yagual, un poblado cerca del río Arauca en el estado Apure. Fue un llanero de esos que llaman completos. Se destacó en el canto y en la composición de la música llanera venezolana y es hoy uno de los más importantes exponentes del género.

por la y a la estación por Alba Ciudad por esta oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Indudablemente que yo soy el primero que celebro ese programa de la promoción de los jóvenes talentos. Siempre traigo a colación el caso de Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel en Alemania, por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente, nunca hubiese sido director de orquesta a esa edad. En nuestro país se rompen los esquemas y eso es muy importante porque ese es un impulso fundamental para darle el respaldo que la juventud necesita para seguir creciendo. Tuve la oportunidad pues de apoyar a Walker Río, que es hijo de un amigo mío, compañero de estudios en la Escuela de Arte Cristóbal Roja, y Walker indudablemente que tiene un trabajo muy serio a su corta edad, y allí pues hubo una coincidencia, es que la obra de Walker se está presentando al lado de la del maestro Soto, que fue nuestro padrino de promoción cuando nosotros nos graduamos en el siglo pasado en la Escuela de Arte. Y yo hacía un parangón en función de que Walker se ha inspirado en eso que tú señalaste de la vida, pasión y muerte de Jesús. Y cuando muere Soto, yo organicé, yo fui presidente de la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos y organicé una misa, homenaje a la memoria del maestro Soto en el Cubo Negro, donde hay una gigantesca obra de Soto. Y el padre Ramón Vinque, que es un hombre muy inteligente, brillante, hablaba de que hoy día Soto sería el artista ideal para representar la imagen de Dios, porque Soto logró llevar al plano de las artes plásticas la inmaterialidad de lo sólido. Cuando vemos la esfera naranja que está en la autopista, pues todo el mundo sabe que es una esfera, y todos sabemos que en la escuela nos enseñaron que los sólidos tienen tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. Pero vamos a tratar de valorar ese sólido de Soto, esa esfera de Soto, pues resulta que eso no es una esfera sólida, es una esfera virtual, porque está configurada por elementos que se disuelven, que se diluyen cuando tú las quieres percibir como algo matérico. Y la obra de Walker, que está en ciernes, lógicamente, tiene un gran sentido de correlación con lo de Soto, sin caer en comparaciones, obviamente, porque Walker está trabajando con el mármol, pero el mármol no es sólido como siempre lo vimos en la escultura, por ejemplo, de Miguel Ángel, sino que el mármol de Walker tiene unas intervenciones que le permite pasar el espacio, pasar el aire, el vacío a través de la solidez de su obra. Y me pareció un planteamiento bastante interesante, por eso el respaldo que le hemos dado, y celebro que el Museo de Arte Contemporáneo lo tenga en su sala de exposición como artista joven del mes. Sí, y es importante lo que dijo, que él es hijo de gato de casa ratón, él es hijo de otro artista. Como no, de Edgar Río, compañero de estudio. Exactamente, no, y próximamente va a estar no solamente con Soto, ahorita, bueno, está Matisse, que se despide dentro de poco, la Odalisca, y Calder, que también se despide dentro de poco para darle paso a un homenaje que le van a hacer a Gego. ¿Cómo no? Me parece incertidumbres muy bien. Espaciales. Qué bien. Y bueno, dentro de los jóvenes también tenemos a Giselle. Háblanos un poquito, Giselle, de lo que sería también esa oportunidad que le brinda Fundación Museos Nacionales a ustedes, a los cantantes que están emergiendo y que se las brinda también todas estas actividades que hace el Centro de Liderazgo Cultural, o sea, como la multidisciplina, yo me enredo con eso, las múltiples disciplinas artísticas que se fusionan en el mismo espacio cultural, eso se le ha dado muchísimo énfasis. No sé, háblanos un poquito de eso y luego vamos a un tema musical y seguimos hablando. Claro que sí, bueno, la Fundación Centro de Liderazgo Cultural le da la oportunidad a esos jóvenes que quieren desarrollar su talento, no solamente a los jóvenes que cantan, no solamente a los jóvenes que bailan, sino también imparten conocimientos en instrumentos musicales, teatro y todo lo que tiene que ver con el arte. Por eso se llama Centro de Liderazgo Cultural, porque engloba todo lo que es la cultura. Ellos se encargan, bueno, de impulsar esos talentos, de mostrarlos en diferentes sitios para que los conozcan, para que vean su desempeño y para que vean todo su talento. Antes de que nos digas el tema, usted me dijo algo que me impactó mucho, que era que Walker iba a conocer mucho de él, o sea, su obra picaba y se extendía, ¿no? Y me hablaba también de otras cosas que no sé. Es muy difícil predecir el destino de un artista. Y en el país tenemos muchas historias de gente muy talentosa que lamentablemente no concretó una obra. Pero cuando vemos el trabajo de Walter, la seriedad que le está dando, cómo estudia a nivel de bocetos, de proyectos, y después de un gran estudio es que llega a la conclusión de hacer la obra escultórica, eso merece atención y merece indudablemente un respaldo. Entonces por eso creo que Walter, yo le dije ese día una célebre frase del Libertador, de la cual me hago siempre solidario y siempre soy exponente de la misma, y es que Dios concede la victoria a la constancia, y aquel que es constante tendrá derecho a tener éxito. Entonces por eso creo que Walter tendrá un futuro artístico si no pierde el ánimo y el espíritu emprendedor que hoy día le caracteriza. Claro, usted dice, me dijo en aquella oportunidad en Museo Arte Contemporáneo, que cuando usted tenía la edad de Walker no pudo confrontar así su obra, o sea, que le dieran esa cabida en un museo, así fuese muy notable. Eso no lo había antes, eso es cierto. Usted tiene un devenir profuso profesionalmente. Háblenos de eso, háblenos. Usted me contó tantas experiencias con Gabriel Bracho, las experiencias en París, o sea, todas las cúpulas de vitrales que ha hecho en el Ministerio de Defensa, que se hizo en París, ¿no? Por estar acá. ¿Cómo no eso? O sea, hay muchas cosas, cuéntenos, porque... Sí, por fortuna, pues mi dedicación apasionada al arte, siempre desde muy joven, empecé como a los 12 años a pintar. Y pienso que he sido privilegiado, primero porque cuando estudié en la Escuela de Arte, todos los maestros del arte venezolano fueron mis maestros, mis profesores: Alirio Rodríguez, Gabriel Bracho, Omar Carreño, Regulo Pérez, todos los pintores, Pedro León Zapata, todos ellos fueron mis maestros, mis formadores, y a los cuales siempre les estoy muy agradecido. De hecho, hace 3 años hice una exposición, un homenaje a mis maestros, con motivo de mis 50 años de vida artística. Y tuve la fortuna de participar con el equipo de vitralistas franceses que realizaron la gigantesca cúpula de vitral del maestro Gabriel Bracho, que está en el Ministerio de la Defensa aquí en Caracas, en el Fuerte Tiuna. Esa es una obra que está configurada por 25.000 piezas de vidrio aproximadamente, y que es una alegoría a la independencia latinoamericana, donde hay un eje central que es el desarrollo de la bandera, que va creando los ritmos de composición para señalar símbolos de las independencias de Venezuela, de Colombia, del Ecuador, de Perú, como parte de la gesta de independencia. Entonces esa fue una experiencia fundamental que me sirvió como escuela para formarme dentro del campo del vitralismo. Y después, pues, cuando regresé de París, fui nombrado profesor de la Escuela de Arte Cristóbal Rojas en la técnica vitral, donde he tenido la oportunidad de formar nuevas generaciones, y por eso mi identidad con este proyecto de promoción de los jóvenes artistas, porque no me encerré en mi taller a producir una obra egoísta para mi promoción, sino que me dediqué a transmitir conocimientos que adquirí de grandes maestros en Francia. No, usted me dijo muchas cosas, que inclusive el vitral no se había desarrollado mucho, y participó también con Alirio Rodríguez, o sea, me dijo muchísimas cosas. Pero antes de seguir, vámonos con un tema musical. ¿Qué nos vas a cantar, Giselle? En esta oportunidad les voy a interpretar Lo Sabe Dios, del artista colombiano también, Karol G. No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor. Hoy puedo decir que nunca le importó lo que me costó entender. Eso solo lo sabe Dios. No sé si se acabó el amor. Hoy puedo decir que nunca le importó lo que me costó entender. Eso solo lo sabe Dios. Entregué más y más de mí, y cada palabra falsa le creí, porque su única intención era que fuera feliz y mucho más que yo, y que esto fuera único en el mundo, porque tenerlo cerca era mi mundo. Pero no le importó dañar mi corazón, y hoy me cuesta olvidarlo. Lealtad había de sobra, él sabía que yo era su sombra, pero tarde entendí que su amor no es amor, y me cuesta olvidarlo. No sé si se acabó el amor, hoy puedo decir que nunca le importó lo que me costó entender. Eso solo lo sabe Dios. No sé si se acabó el amor, hoy puedo decir que nunca lo sintió lo que me costó entender. Eso estás feliz a mi lado. Ok, me engañaron tus mentiras cuando me mirabas a la cara y me decías mía. Estaba ciego mi corazón, creía que yo era su amor, pero me equivoqué, pero él se equivocó y hoy me cuesta olvidarlo. Y que esto fuera único en el mundo, porque tenerlo cerca era mi mundo, pero no le importó dañar mi corazón y hoy me cuesta olvidarlo. No sé si se acabó el amor, hoy puedo decir que nunca le importó. Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios. No sé si se acabó el amor, hoy puedo decir que nunca lo sintió. Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios. Bravo, Giselle. Muy bien, Giselle. Gracias. Manuel, y te quiero preguntar algo. Tenemos más tiempo para... Sí, porque nos quitaron como 18 minutos y me parece injusto con ustedes, de verdad. Hace poco, profesor, maestro, me gusta decirlo, gracias, porque usted gracias. Es un maestro. Hace poco, maestro Leonel, se revisó el Consejo Internacional de Museos en Kioto, en Japón, revisó lo que es el concepto de museo. Entonces me gustaría su visión desde su punto de vista artístico y con ese devenir tan profuso, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo percibe el movimiento museístico hoy en día? Mire, indudablemente que los museos tienen que ir acorde con la dinámica del mundo contemporáneo. Yo pues tampoco me identifico con aquellos museos que se convierten como en monumentos a la desidia, simplemente tener la misma obra siempre. El museo hoy día tiene que ser algo dinámico, y no solamente algo dinámico dentro de sus estructuras físicas, sino que tiene que ser un museo de proyección a la calle. Una de las necesidades, yo fui formado dentro de algunos principios de lo que era el arte público, yo soy un defensor del arte público. En Caracas, por fortuna, tenemos mucha obra de arte. Muchísima. En los lugares públicos, eso no lo vemos normalmente en ninguna ciudad del mundo. Recuerdo que cuando yo organicé un evento internacional como presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Venezolanos, los artistas que venían se sentían sorprendidos de ver la cantidad de obras de nuestros grandes maestros, de nuestros grandes artistas en las vías públicas. Entonces, los museos hoy día tienen la gran responsabilidad de proyectarse hacia la gente de la calle, porque la cultura es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y no puede ser restringido solamente a los espacios destinados para tal fin, que son indudablemente fundamentales, es muy importante. Pero para mí el museo hoy día tiene que ser dinámico y de proyección indiscutiblemente hacia todo el público. Que hay, bueno, hay ejemplos, hay varios ejemplos de eso, porque por lo menos ahorita, no sé si se ha enterado, ha visto algo del programa que se llama Espacio X en el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, en el IARTE. Espacio X, los mismos artistas trabajan en el taller, pero entonces se ha integrado como ese espacio al espacio público, porque yo paso por allí y si quiero entrar al IARTES y ver cómo trabaja un artista, que eso ya es difícil, o sea, preguntarle, mira, ¿y por qué estás usando este material? Inclusive ser testigo de presencial de si ese artista se equivocó en ese momento o si cambió el color por algo. Entonces, eso se ha integrado a lo que es el espacio público, esa parte artística que también es bien, bien interesante. Y otra cosa tiene que ver con Giselle, porque con el Centro de Liderazgo Cultural, porque el museo en estas múltiples disciplinas que ha integrado, ellos salen a las comunidades, buscan estar en las comunidades, y es una forma de aproximar el hecho artístico a las comunidades. Aparte de, bueno, cualquier cantidad de lenguajes como estos que estamos hablando ahorita del programa del artista joven. Hablando del artista joven, otro de los artistas jóvenes, lo tenemos que llamar dentro de un rato, pero ya será después, que me cuenten. A mí me gustaría que dieran como el lado humano al programa, hablándonos un poco de la experiencia. ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Desde cuándo sintieron la inquietud, por ejemplo, usted de dedicarse a las artes plásticas? Cuando decide que sea el, bueno, todo esto, pues usted es múltiple, el grabado, el vitral, todo. Mira, yo, y Giselle, el canto. Claro, yo pienso que siempre tenemos una vocación, que lo único que tenemos que hacer es descubrirla. Yo desde muy pequeñito tenía grandes facilidades para el dibujo. De hecho, me convertí en el decorador oficial de las carteleras en la escuela cuando estudiaba, desde que estaba en segundo o tercer grado. Recuerdo que yo era el que hacía los dibujos para la cartelera. Y tuve una gran identidad con mis facilidades para el dibujo y la dedicación al dibujo. De hecho, en esto ya narraba anécdotas que cuando yo me encerraba en mi cuarto a dibujar, mi madre me pegaba a gritos que era la hora de almuerzo, que fuera a almorzar, y yo no la oía porque estaba centrado y concentrado en lo que estaba haciendo. Y mandaba a alguno de mis emisarios, de mis hermanos como emisario, que me buscara, y decía: anda a buscar a Leonel que está allá pintando matachos. Matacho es una expresión andina que quiere decir dibujo, pues. Y desde muy joven, mi primer cuadro lo pinté a los 11, 12 años. Y no porque había ido a la escuela. Mi mamá se negaba que yo fuera a una escuela de arte porque yo era un alumno más o menos aventajado. Ella soñaba quizás que yo iba a ser el médico de la familia, el ingeniero, el abogado, qué sé yo. Y resultó que quería ser el artista. Entonces, pero he tenido un éxito producto de lo que señalé antes, que es la dedicación. Toda la vida, cuando llegué a estudiar a la escuela de arte, yo entraba a las 7 de la mañana a mis clases formales, salía como a las 3 de la tarde de mis clases formales y entraba a cursos libres de grabado, de litografía, de escultura. Aprendí de todos los oficios, fundición, y de hecho pues ejerzo como pintor, como muralista, como vitralista, como escultor. Aquí frente a la Plaza Diego Ibarra hay un monumento a Nelson Mandela, que es obra mía, una escultura de este gran líder sudafricano. Entonces estuve en esa incursión en diferentes manifestaciones desde muy temprana edad. Por eso celebro tener a esta bella niña de Giselle empezando su incursión en el canto a esa temprana edad que no, debe para tener. Para mí es un honor tenerlo usted aquí. Gracias, gracias. Ajá, dinos rapidito, porque tenemos poco tiempo, porque nos quitaron 18 minutos, pero deberían darnos un poquito más, no sean malucos. Dinos rapidito, ¿cuándo te inicias tú o cuándo sientes la inquietud y entonces arrancas cantando? Claro que sí. Bueno, yo comencé cantando a los 8 años más o menos. Yo recuerdo que me sentaba en la computadora y nada, colocaba las canciones, me las aprendía rapidito. Y de hecho mi mamá me decía que desde más chiquita, o sea, como desde los 2 años más o menos, yo antes de aprender a decir mamá o papá, lo primero que me aprendía eran a tararear algunos coros de las canciones. A los 8 años me empezó a gustar muchísimo más la música, el canto. Y mi mamá se dio cuenta de eso, le comentó a mi papá, ya que mi papá era cantante, que en paz descanse. Él era cantante, él cantaba gaitas, y mi papá se emocionó mucho porque el hecho de ver que su hija, que una de sus hijas, le gustara lo mismo que él. Él buscó de colocarme en varios sitios, de meterme en varias escuelas, en varias agrupaciones. Recuerdo que la primera agrupación en la que estuve era una agrupación de música navideña, de aguinaldos y parrandas, y de hecho me gustaba muchísimo. Allí duré 5 años, luego decidí retirarme porque quería adquirir conocimientos, entrar en una academia. Ingresé a la academia Uniendo Nuestras Voces a los 14 años, y allí duré 2 años, 3 años más o menos. Allí me dieron la oportunidad de pertenecer a varios grupos a nivel artístico. Presencié, supe lo que eran las presentaciones, el hecho de tener a personas que te apoyaban, un público, estar en una tarima, compartir con personas que tienen tu mismo sueño. Y bueno, en este momento me encuentro desempeñando mi carrera como solista. Y bueno, creo que me ha ido súper bien, ya que tengo el apoyo de ciertas personas que me conocen desde esos grupos anteriormente. Tengo el apoyo de esas personas que siempre me escriben y siempre me dicen. Y del centro de liderazgo cultural, claro que sí. Y bueno, gracias a Dios me ha ido súper bien. Y bueno, espero que siga floreciendo esta nueva. Ahora sí, dilo así como locutora, para todos ustedes, con cariño, el tema. Bueno, sí, para todos ustedes, ahora quiero presentarles un tema de mi autoría que se titula ¿Cómo te explico? Tengo mil y un razones para entender que eres tú por quien yo muero, pero este miedo me hace perder. Yo he tratado de darlo todo sin límites, pero no, el miedo me hace perder. Y ven, erízame la piel, vuela conmigo hasta el amanecer. Dime otra vez, a ti siempre te esperé. ¿Y cómo te explico, mi amor, mi pasión, mi cariño? ¿Cómo te explico que lo quiero todo si es contigo? ¿Cómo yo hago para decir quiero que seas mi destino? Dime cómo hago cuando quiero todo si es contigo. Y quiero de tus besos dos o tres caricias, recorre todo mi ser. Regálame una noche de esas que te hacen volver a mí otra vez. Me dices que me quieres, me dices que me amas y yo de ti enamorada. Tengo mil razones para preferirte siempre en mi madrugada. Y ven, te enseño todo eso que tú quieres conocer. Y al final vuelvas a mí otra vez. Y ven, erízame la piel, vuela conmigo hasta el amanecer. Dime otra vez, a ti siempre te esperé. ¿Cómo te explico, mi amor, mi pasión, mi cariño? ¿Cómo te explico que lo quiero todo si es contigo? ¿Cómo yo hago para decir quiero que seas mi destino? Dime cómo hago cuando quiero todo si es contigo. En realidad no sabes todo lo que siento. Creo que nunca será suficiente para demostrar todo mi querer. Y cuando al final te tenga para mí por siempre, te diré juntos si pudimos crecer. Y ven, erízame la piel, vuela conmigo hasta el amanecer. Dime otra vez, a ti siempre te esperé. ¿Cómo te explico, mi amor, mi pasión, mi cariño? ¿Cómo te explico que lo quiero todo si es contigo? ¿Cómo yo hago para decir quiero que seas mi destino? ¿Cómo hago cuando quiero todo si es contigo? Dime cómo hago cuando quiero todo si es contigo. Bravo, Giselle, de verdad. Disculpa que antes te dije bravo, pero es que estamos cortos de